Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos que son astros y el club de esos astros que bien son dignos de ser nombrados e invitados. Una noche especial donde vamos a tener un juego de 5 estrellas, un juego que marca uno de los grandes títulos de la placa CPS1 y uno de los grandes juegos, por qué no decirlo, de la empresa Capcom a finales de los años 80. Amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. Amigo Sergio, buenas noches. Muy buenas noches. Y amigo Cristian, muy buenas noches. Muy buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, en una noche que ya os digo, va a ser mágica y vamos a repasar de un gran juego como es este Area 88 o Yune Squadron, como lo conocimos en Occidente. Así que chicos, agárrense, pónganse el cinturón, disparen, apunten y fuego. Nos vamos y volvemos ahora. Y bueno chicos, ya estamos aquí en un año como es 1989, un año que tenemos por desgracia tres pérdidas como son la muerte de Osamu Tezuka, Salvador Dalí y Sergio Leone. Pues sí, tres pedazos de creadores, tres pedazos de artistas y bueno, y nos dejaban ese año, ¿no? Sí, sí, una verdadera lástima, porque vaya tres mentes nos dejaron por aquel entonces. Pues sí. Así que nuestro recuerdo hacia esos tres grandes genios en sus materias. Y decir que, bueno, que en el territorio de las películas vino con cosas realmente maravillosas. Sí, empezábamos con Regreso al Futuro 2, la segunda parte de la saga, de la trilogía de Robert Zemeckis, que fue una de las primeras que empezaron dirigiéndose la segunda y la tercera simultáneamente. Uh-huh. Y nada, y una película pues llena de detallitos y de guiños a lo que luego fue el cine, continuó siendo el cine actual, ¿no? Por ejemplo, teníamos a un Elijah Wood que salía muy pequeñito jugando una recreativa, por eso el dato, ¿no? Que viene a cuento, ¿no? Uh-huh. Salía jugando a una recreativa, Madden McCree creo que era. Y nada, el amigo Marty McFly se pone a jugar y dice, anda, el niño dice, pero si hay que usar las manos, ¿no? Y nada, es un detalle, ¿no? Que sale ahí. Bueno, salen varios actores conocidos, también Jason Scott Lee haciendo un pequeño papel y uh-huh. está bien. A mí me encantó la película, no sé. Sí, sí, sí, a mí me supone estrés, la vi hace muy poco, además soy un absoluto ignorante del cine, como bien sabéis, y Regreso al Futuro la vi a lo mejor hace un año. Vale. No había visto ninguna de las tres hasta hace un año, sí. Y Regreso al Futuro 2 me supuso una experiencia estresante, amigo Edu. Una experiencia que quería que acabase ya porque me estaba poniendo enfermo. Hombre, era una tensión tremenda. mucha tensión acumulada en ese video. Sí, sí, sí. Es muy buena, un DeLorean que vuela. ¿Qué más quieres? No lo sé. Me apetece, por ejemplo, un Indiana Jones. Hombre, pues ahí teníamos la última cruzada. ¿Qué uh-huh. te parece? Fantástica. Spielberg nos sorprendió otra vez con las aventuras de Indiana Jones acompañado de su padre. De Sean Connery, brutal, un peliculón ahí. La verdad que la saga de Indiana Jones, incluyendo la cuarta, me gustan. A mí me distraen y creo que todas tienen el mismo patrón, ¿sabes? De distracción, de entretenimiento. Y un cine que ahora cuesta encontrar un tipo de cine espectáculo de esta manera. Sí, sí, sí, por supuesto. Entonces tenemos ya la última, es que es Cazafantasmas 2. Cazafantasmas 2, sí. Sigourney Weaver, no hay más que decir. Exacto, Ivan Reitman nos sorprendió otra vez con los colegas, ¿no? Cristian, ¿qué tal? Sí, los Cazafantasmas con este hombre, ¿cómo se llamaba? Bill Murray, Dan Aykroyd. El de Cariño Encogido a los Niños. Sí, Rick Moranis. Rick Moranis, de hecho, tengo entendido que hizo las películas y se fue, ¿no? Se retiró después de Cariño Encogido a los Niños, ¿no? Yo también me hubiera retirado. O he agrandado a los niños, pero se ve que cobró tal pastizal que se ha retirado, que ya no quiere saber nada. Claro. Muy posiblemente. De hecho, no quería doblar en el juego de Cazafantasmas porque decía que no necesitaba doblar, que él era rico, que qué bueno, ¿no? No le hacía falta trabajar. Yo te voy a decir más, yo creo que ese hombre solo tiene cabida en los 80. Sí, sí, sí, sí. Fuera sí. De los 80 no... Pero ¿sabes lo que pasa, amigo Cristian? Que él se supo recoger de los 80 sí, y desapareció, sí. ¿Sabes? Sí. Luego tenemos ejemplos como El Último Guerrero, un tipo que no se supo recoger a tiempo y entonces se volvió loco en un tema que abarcaremos algún día en el Club Vintage. Me encanta. ¿Qué pasó con El Último Guerrero? Bueno, una sorpresa, la verdad. Sí, una sí. Sorpresa, una sorpresa. No obstante, chicos, tenemos la cosecha del año 1989 que empieza con una cosa llamada Kickoff. Kickoff, el papel de Butter, ¿no? De World Cup Italia. Ahí estamos, muy bien, muy bien. Kickoff es el juego maestro de los ordenadores de antaño, ¿no? Uh-huh. Era un recurso, un ejemplo a seguir en los juegos de, no me salía la palabra, uh-huh. un ejemplo a seguir en los juegos de fútbol de aquel tiempo. Luego sí, ya más tarde salió Sensible Soccer, y etcétera, ¿no? Pero Kickoff, la verdad que era un juego difícil y donde se demostraba ahí la maestría con el balón. Sí, amigos. Sí, sí, desde luego que se demostraba porque tela, jugar al amigo Kickoff. Luego teníamos una cosa llamada Shadow Dancer. Madre mía. Qué juegaco, ¿eh? ¿Qué podemos decir de Shadow Dancer? A mí me encantaba. Sí, que es verdad, sí. Que era una especie de shinobi con perro. ¿Qué más querías? No hace falta nada más. No. Es decir, si tienes un ninja y tienes un perro, todo es maravilloso. Todo se torna maravilloso. El bailarín de las sombras, tío. Sí, sí, sí. Qué nombraco. Vaya. SimCity. Tenemos ahí una de las grandes obras del amigo Will Wright. Que, por cierto, Will Wright no ha salido todavía en el Club Vintage. ¿Y saldrá? Hombre, claro. Por favor. Will Wright. Uno de los grandes maestros de nuestra industria y tiene que salir tarde o temprano. Este hombre es el precursor de los fanpiles, ¿no? Y todo esto del Facebook. Sí, sí, sí. Digo yo, vaya. Yo creo que sí, porque desde luego que anda que lo ha movido este señor. Sí, uh-huh. Sí que es verdad. Sí, sí, sí, sí. Un proceso de juegos que al final han sido revolucionarios y no nos olvidemos de The Sims. Otro sí. juego altamente revolucionario para esta industria como es The Sims. Sí, sí. Me reservaba el último para el final, el primero para el final, mejor dicho, y es una cosa llamada, amigo Edu, Castlevania 3, Drácula's Curse. Juegazo de Nintendo, ese cartucho, ese Trevor Belmont. Mira el tío como dice cartucho, ¿eh? Qué bueno. Mira como dice bueno. cartucho. ¿Cómo lo ha encontrado ahí? ¿Cómo lo ha encontrado? Es una máquina, Edu. Fede Ratas, no era una Famicom Disc. No, es un cartucho que tenía un chip de sonido especial. Sí, sí, sí. Que sí. No nos llegó aquí. Exactamente, sí. Efectivamente, sí, sí. Pues eso, la aventura de Trevor Belmont. Uh-huh. Fede Ratas de un servidor que se equivocó en el Super Castlevania 4 cuando dijo que era un juego que estuvo en Famicom Disc. Me equivoqué, por supuesto. No era de Famicom Disc y desde aquí, pues. Y después llegué a casa. Después llegué a casa a coger el juego y dije, era cartucho. Es que me aventuré, amigo Edu, me aventuré. Sí, sí. Pero sí, tenía el chip de sonido y hacía que la Nintendo se escuchara bastante peor en PAL que en la versión NTCS. Una auténtica lástima. No obstante, el juego que tenemos para esta noche se escribe con letras de oro en los arcades de este mismo año, de 1989, y suena de forma aún más maravillosa. Como podréis apreciar ahora mismo, así que música maestro, esto es Área 88. Habidos oyentes del Club Vintage que están pensando esto, amigo Tony, no es CPS1. No, es Super Nintendo. Es Super Nintendo. ¿Qué pasa, Edu? ¿Cómo que esto es Super Nintendo? Porque ya lo comentaremos más tarde, pero la versión de Super Nintendo es bastante diferente a la versión original. Uh-huh. Y decir que Area 88 o UN Squadron fue primero programado para la placa CPS1, uh-huh. Capcom Play System. ¿Vale? Es bueno saber qué quiere decir CPS. Sí, sí, Capcom Play System, que se creó en 1988 y se estrenó con el juego Forgotten Wars. ¿Vale? Aunque Capcom ya había hecho varios juegos en recreativas antes, como, uh-huh, como Son o el mítico Street Fighter. O los, ¿no?, 1940 y pico. Sí, pero claro, mil juegos de Capcom. La diferencia básica entre la CPS1 y las otras es, claro, antiguamente las placas estaban diseñadas para ejecutar solo un juego. Uh-huh. ¿Vale? O sea, cada juego necesitaba su placa correspondiente. Pero Capcom pensó en utilizar una idea diferente, que era hacer una placa en la cual se pudieran reproducir varios cartuchos de juegos diferentes sin tener que cambiar el hardware. Uh-huh. Así se evitaban costes de hardware. Vamos, ahorraban toda la placa, ya que con una podías ejecutar varios juegos. Uh-huh. La verdad es que la idea era bastante interesante y aparte de PS1 tenía auténticos juegazos, ¿eh? Sí, no, es indudable, amigo Edu. Yo no sé si quieres decir alguno en concreto o lo digo yo ya. Dilo ya. ¿Lo digo ya? Podemos empezar, por ejemplo, con el Dai Makaimura, Ghouls and Ghosts, que vuelve a estar en boca de todos gracias al Marvel vs. Capcom 3 y la salida de Sir Arthur en la plantilla de Marvel vs. Capcom 3. Ahí está el amigo. Bueno, qué juega. Gran escenario que tiene Marvel vs. Capcom 3, ¿eh? Este hombre. Sí, no, es un auténtico homenaje. Sí, una representación de todo el primer nivel, bastante, bastante interesante. Sí, no, es maravillosa, de verdad. O sea, es un homenaje a todo jugador que ha disfrutado de Dai Makaimura o ha disfrutado de alguna vez de los grandes juegos de Capcom, como es el caso de este Ghouls and Ghosts. Luego, uno que sé que a Edu le vuelve loquito. Hombre, ¿cómo no? Es mi amigo Strider. Strider Fury, o sea, 1989. Qué juegazo de plataformas acción. Uh-huh. Con ese Strider, ese personaje basado en esas novelas y en ese manga. ¿Cómo basado en una novela, Edu? Eso nunca lo... Efectivamente, o sea, no es diseño propio de Capcom. ¿Ah, no? Este Strider. Está basado en novelas, de hecho, sí, en cualquier Marvel vs. Capcom o cualquier cosa que... cuando el copyright, Strider, ¿no? Con el copyright veréis que Strider está aparte. Uh-huh. Está aparte. Sí, está a nombre de un tal Moto Kikaku. Moto Kikaku. Me parece, si mal no me acuerdo. Sí. Es el detalle de siempre. Sí, Moto Kikaku. ¿Y por qué Moto Kikaku? ¿No? Quiero decir, ¿por qué estaba separado Strider y no estaba Mega Man, por ejemplo? Pues por eso mismo, porque era una obra ajena al estudio del Capsule Computer. Sí. Y bastante interesante, ¿eh? O sea, es un juegazo impresionante. Después, claro, después tenemos a Willow, por ejemplo, pues un mítico juego de Willow. Después ya tendríamos Wen Squadron. Tendríamos cosas. Final Fight. Exacto. Final Fight, chicos. Street Fighter 89, también llamado por aquel entonces. Antes de salir el juego, se le renombró como Street Fighter 89, la continuación de Street Fighter 1. Pero después, vistas las diferencias que había entre Street Fighter 1 y Final Fight, se decidió cambiarle el nombre porque la verdad es que no tenía absolutamente nada que ver el uno con el otro. Un juegazo, ¿eh? Un auténtico juegazo. Uno de los grandes beatemaps de la historia del videojuego y uno de los más revolucionarios también, por supuesto. Si queréis saber sobre Final Fight, os aconsejo que vayáis al programa piloto del Club Vintage TV, donde hicimos un breve resumen, que por supuesto no quedará ahí, porque Final Fight, tarde o temprano, tendrá que visitar este Club Vintage. Esperemos. Porque quedaron muchísimas cosas que decir, hombre. En 10 minutos no se puede hablar de tan magna obra. Tú dirás, ahí no está, picando la puerta está todavía. No querría olvidarme, amigo Edu, de otro beatemap bastante importante llamado Dynasty Wars, que me encanta por sus peculiaridades, por ser un juego de Capcom bastante, ¿cómo diría yo? Un beatemap bastante separado de lo que vendría a ser el estándar de beatemap de Capcom. No sé si te sonará este juego, que se veía como... Es como un... ¿Cómo diría yo? Una especie de antepasado. Antepasado de los beatemaps de Capcom, ¿sabes? Yo me acuerdo de este juego que llevabas un caballo. Exactamente. Y con un botón lo girabas o algo. No lo tengo muy en mente, pero... Creo que estamos confundiendo dos juegos aquí, ¿eh? El Dynasty Wars con el de los... con otro, el... No, Knights of the Round no era... No. El Knights también habían caballos, sí. Si no me equivoco. Sí, por eso. No me acuerdo cuál era ahora. Bueno, nos hemos lanzado un patatón, sí, un patatón, pero importante. Del tamaño inmenso que está machacando toda la radio ahora mismo. Sí. En todo caso, teníamos eso, este Dynasty Wars, ya os digo, es uno de los precursores del beatemap capcomesco y gráficamente está es bastante inferior a lo que podíamos ver después en Final Fights o directamente en cosas como, Knights of the Round, por ejemplo, y no por ello era peor, ni mucho menos, era un gran juego y una de las grandes bases que sentarían después los beatemaps. 1941 también otro gran juego de Capcom. Acostumbrados ya a este juego de naves, pues Capcom no lo iba a utilizar para, sí, para esta placa. Hablaremos largo y tendido de juegos de naves de Okamoto, ¿vale? Porque, madre mía, vaya firmita de Capcom, chavales, vaya firmita. Okamoto, madre mía. Mercs, amigo Edu. Mercs, otro juego juegazo mítico de esta placa. También recordar Carrier Ride Wing, que todo el mundo, y con razón, lo llaman la secuela de este UN Squadron. ¿Qué opinas tú al respecto, Edu? La verdad es que son juegos muy similares. Comparten mecánicas y la verdad es que sí que se podría llamar secuela, pero claro, no tenía ni los derechos del manga en el que estaba basado UN Squadron y ni nada de esto. Pero es un juego muy interesante y a los que gustaron, a quien le haya gustado Area 88, debería probar este juego. Maravilloso. Luego teníamos cosas ya como, ¿por qué no decirlo? Street Fighter 2 The World Warriors. Oh my god. Hablar del juego que revolucionó que revolucionó la arcade, casi todo. Revolucionó el videojuego, sí. Los juegos de lucha no se entenderían sin este Street Fighter 2. La verdad es que Capcom aquí, yo creo que puso casi la guinda a la CPS1 antes de tiempo, ¿eh? Porque la verdad es que gráficamente se veía impresionante. Esos personajes con más de tres movimientos, la verdad, supuso una revolución y que hizo que todo arcade, bar y tal se llenara de esta placa. Madre mía, amigo Edu, vaya Street Fighter 2 que también tendrá que visitar tarde o temprano el club. Three Wonders, un clásico del Nvidia, ¿eh? Sí, un juego curioso. Curioso. Ese tres juegos con tres minijuegos, ¿no? Sí, un sí, juego sí. De naves, uno de aventura, uno de plataformero y luego otro que era una especie de puzzle rollo sí. Bomberman, pero sin serlo. Sí, sí, la verdad, los personajes bastante, bastante curiosos. Y un juego que la verdad era bastante divertido. Lo que pasa es que, claro, esto de los tres minijuegos podía sonar un poco extraño. Sí, luego al final todo el mundo jugaba al primero, al de aventura, ¿sabes? Porque aventura. Es que no jugaba ni el tato. Al de naves yo he visto jugar a la gente, pero sí. no valía mucho la pena en comparación al de aventura, ¿eh? Yo creo que, vamos, que estaba años luz, desde luego. King of Dragon, que tuvo una reversión hace muy poquito en Xbox Live Arcade. Y, amigo Edu, palabras mayores... Capitán Comando. Oh my god. Oh Dios mío, este personaje, ¿no? Esas primeras tres letras y las otras tres del otro nombre, ese Capcom. Capcom. Capcom. Madre mía, Capitán Comando. Qué maravilla. Con su amigo Baby, Mommy y Ninja. Impresionante. Vaya plantel, ¿eh? Una momia, un ninja y un bebé, ¿sabes? No, ¿qué podía fallar? Nada. No falla nada. Juegazo en toda regla, ¿eh? Hay un detalle a mí que me hace bastante gracia. Dale. Que el único que no muere de ninguna manera es el bebé. Todos, ¿qué quieres decir? Los ninjas te cortan por la mitad. Hay gente que te lanza fuego y te carbonizas, pero el bebé nunca, bueno, nunca acaba cortado, ¿no? Nunca acaba ni cortado ni muerto. Claro, qué curioso. Claro. No quiero ahora, es eso que siempre me he acordado, pero hombre, la verdad es que sería un poco violento, ¿no? Sí. Era un bebé partido por la mitad. Hombre. Bueno, no es agradable. No es agradable, no, a estas horas no. Yo qué sé, Electronic Arts lo intentó con el Dante's Inferno y hubieron palos allí. Luego, pues eso, ese Capitán Comando maravilloso, que de verdad que yo creo que a veces es olvidado muy injustamente cuando se habla de esta CPS. ¿Sí? No sé, me parece un gran beat'em up, me parece uno de los mejores beat'em up, de hecho, que salieron por esta época, y creo que no tiene nada que envidiarle a juegos como Final Fight, por ejemplo. Y siempre, nos acabamos acordando siempre de Final Fight. Y creo que salieron juegos muy potables de beat'em up de Capcom por esta época, bastante mejores que después nunca recordamos. Por ejemplo, amigo Edu, Knights of the Round. Otro juegazo impresionante aquí. Un poco nos vamos a la épica, ¿no? El diseño a mí me recordaba bastante al típico Golden Axe y tal, con esos guerreros, ¿no? Sí, pero claro, basado más que nada en más que en un mundo ficticio, pues, ficticio, en algo también ficticio, pero basado en la leyenda del rey Arturo, ¿no? Con Lancelot, con Arturo y el amigo Perceval. Sí, con ese hacha increíble. En un beat'em up medio RPG, no sería justo decir que era un RPG, ni mucho menos. Pero tenías que ir sumando experiencia para ir sumando pues distintas características dentro del personaje, como fuerza o armadura. La armadura era increíble. Sí, cosa que parece que después, mira, a Capcom le gustó bastante este tema, porque después ya veíamos más adelante Dungeons and Dragons y tal. Sí. Mezclarían un poco de RPG también en beat'em ups. Sí, no. Eso sería ya una base para hacer grandes beat'em ups con cosas ya realmente RPGeras como son estos Dungeons and Dragons, que también tienen que visitar tarde o temprano el Club Vintage. Sobre este Knights of the Round, ya te digo, yo creo que no había nada más épico que la armadura dorada. Sí. Y además en plena época, en el año 1991, plena época de apogeo de los amigos Caballeros del Zodiaco, esto ya era una locura, ¿sabes? O sea, ya era para apagar y vámonos, porque estamos ante un juego realmente épico y maravilloso. Luego teníamos cositas, amigo Edu, como por ejemplo las distintas versiones de Street Fighter 2 que venían a mejorar el producto, añadiendo por ejemplo los cuatro reyes de Shadowlaw, el amigo Sagat, el amigo Balrog, el amigo Bison y el amigo Vega. Y luego salió el amigo Turbo, el Hyper Fighting, para mejorar y digamos nivelar los distintos personajes que habían en este juego, porque la verdad es que no tenía ni pies ni cabeza la nivelación de personajes del Dash. Y bueno, aquí veíamos movimientos nuevos y tal, que la verdad es que valía la pena este Street Fighter Hyper Fighting. Por supuesto que sí. Verdadero titulazo. Pero amigo Edu, pasaba una cosa, ¿no?, con esta CPS. Sí, uno de los problemas que tuvo esta placa fueron los portlets. Versiones pirata, versiones trucadas, por así decirlo, de estos juegos. Y en época de Street Fighter 2 es donde más se notó este problema, ¿no? Que los recreativos se llenaban más de bootleg que de juegos originales. Uh-huh. La verdad, y a Capcom pues no le sienta muy bien. No le siento muy bien. Ponemos un ejemplo de bootleg, amigo Edu. Sí. El Rainbow Edition. Rainbow Edition, esos Hadoukens por el aire. ¿Os acordáis del Rainbow Edition? Madre mía. Aquel que lanzaba dos Hadoukens y se iban cruzando. Exactamente. Y ibas cambiando con el primer player de jugador. Guau. Es increíble. Yo fue de los primeros Street Fighter que jugué, además. Por eso, o sea, los bares se llenaban de esta versión, que normalmente era más barata. Uh-huh. Entonces, claro, tiraban de allí. La verdad, un problemilla que tuvo Capcom. Y la verdad es que ya después con la llegada de CPS2 y tal, se solucionaron muchos problemas. Pero no antes, un año antes de que saliera CPS2, Capcom lanzó otra versión mejorada de la CPS1. Anda. ¿Vale? Llamada Capcom Dash. CPS1 Dash. Madre mía, ¿qué le gusta a Capcom esto de poner el Dash, eh? El Dash le encanta a Capcom. Pues con la Dash ya se empezaría a acabar el problema de los bootlegs. Uh-huh. Y ya que era más compleja el sistema de encriptación. Y también tenían cosas de que después ya se verían en CPS2, como el magnífico Q-Sound. Oh my god, el Q-Sound, menudo estándar de Capcom. Sí, menudo estándar. Hacía que los juegos sonaran, pero muy, muy, muy bien. Sí. ¿Verdad? No, y encima esa calidad de sonido mezclada con la gran calidad de composición de los amigos de Capcom, pues es para quitarse el sombrero ya. Sí, sí, y también salieron unos cuantos juegos, pues a pesar de que ya Capcom seguramente estaba planeando cambiar de placa, pero la verdad salieron juegos bastante, bastante buenos, como Cadillacs and Dinosaurs. Inolvidable. Cuidado, con este. The Punisher. ¿Sabes? Saturday Night Slam Masters. Sí, el juego donde solo puedes escoger a Hagar, ¿no? Para luchar. Un juego de wrestling donde solo podías escoger a Hagar porque es el único que está elegido democráticamente por su pueblo. Pero, Tony, lo elegías tú solamente a Hagar. Quizás sea cosa mía. Sí. Yo elegí a Dragón. A Dragón. Sí, ya. Sí. Dragón estaba bien, pero no era alcalde. No era alcalde. Es que me daba igual. Ya. Pegó unas patadas que el alcalde todavía estaba buscándolas, ¿sabes? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que Hagar cogía, acababa el combate y se iba a su despacho y mandaba sobre la ciudad, ¿sabes? De hecho, después en Super Street Fighter 4 podemos ver cómo se construyó a sí mismo encima de un edificio levantando la ciudad, ¿no? Levantando el nombre de la ciudad, Metro City. Sí. Es maravilloso, Edu. Tú te has para pensar, no hay más carisma que Hagar. No. No hay más carisma. No, la verdad es que y en ese Marvel vs. Capcom 3 con esa tubería. Yo voy a ver, yo llegaré al Marvel vs. Capcom 3, sí. y yo sin tocar el mando, el cursor irá por Hagar. A por Hagar. ¿Sabes? Sí. No es una cosa que yo pueda controlar. No. ¿Sabes? Está elegido democráticamente. Totalmente. Entonces no hay más que hablar. Pues estábamos hablando de eso, de los que vendrían a ser el Saturday Night Slam Masters y luego el colega Muskel Bomber Duo, que es la segunda parte, que tampoco es muy, muy diferente. No, la verdad es que no, pero bueno. No estaba mal tampoco, ¿eh? Hombre, tiene sus diferencias, evidentemente. Ahora la gente estará pensando, pero Tony, por favor, pues claro que era diferente. Por supuesto que lo era. Pero vamos, que tampoco es que fuera un gran, gran título. La verdad es que a mí nunca me ha calado demasiado hondo. A mí lo que me gustaban eran los diseños. Los diseñacos de Hara, ¿no? ¿Eran? ¿Era de Tetsu Hara? Sí, totalmente. Qué brutales. De los dos no sé, pero de un juego seguro. Amigo, a mí no me suena, ¿eh? Sí, no, seguro que sí, ¿eh? Sí, la segunda parte. Uno de los dos es de Tetsu Hara, segurísimamente. Estoy totalmente convencido. No porque lo crea, sino porque sé que es así. Sí. Además, en distintos libros de Capcom que lo confirman. Sale. Pero ya te digo, no sé si era el 1 o era el 2. Pero ¿quién diría quién es Tetsuo Hara? Estaréis pensando, ¿no? Pues es el amigo de Okuto no Ken, por supuesto, el dibujante de Okuto no Ken. Sí. Porque Buronson es el guionista, ¿no? Sí. Vale. Digo, a ver si nos estamos lanzando aquí el patatón. Ha habido un silencio patatero. Patatero, ¿eh? Ha habido un silencio ahí. No, pero sí. Bien. Pues eso, luego que no se nos olvide también la segunda parte que estábamos hablando antes. Estamos hablando de Tenchi Okurau 2, que es el beat'em up de los caballos. Exacto. Este es el de los caballos. Exactamente. Ahí está. Sabes que tenía un puñado de personajes para elegir, además. Era un juego muy, muy curioso, ¿sabes? Y muy bueno. Lo que pasa es que, vamos, que yo creo que llamaba más la atención la primera parte por los distintos elementos que después se verían reflejados, ¿no? En posteriores beat'em ups de Capcom. Uh-huh. Un clásico, chicos, un clásico. Clásico. Pues vaya placa, la CPS. Sí, pues imagínate que a Capcom en 1994 se le ocurrió la fabulosa idea de hacer un sistema doméstico basado en CPS-1 llamado CPS Changer. Anda. Vale, un rollo Neo Geo, pero en CPS, con la CPS. Anda, qué curioso. ¿Vale? Y claro, este sistema sí que se verían con versiones pixel perfect. Uh-huh. Recordemos que las versiones de Super Nintendo Mega Drive, por muy buenas que fueran, no eran exactas. Es que era imposible. Ninguna. Es que no, sin duda. O sea, sí, ya quedaba, solo quedaban muy bien, pero claro, a ver, que sí, que es muy bonito, que el Final Fight era maravilloso en Super Nintendo para los límites que tenía la consola. Sí, sí, pero no tenías dos players. Efectivamente. Vale, y el Area 88 es un juegazo y tiene mil cosas más comparadas con la versión de arcade. Bueno, pero mil tantas no, pero tiene unos rellenacos importantes, ¿no? Pero no tienes dos players, ¿vale? Que me parece muy bien, que son muy buenas conversiones, pero no tienes dos players, eso es un problema, chicos. Sí, es un problema. Que sí. Y era un problema en la época y es un problema ahora. No es que en la época fueran mejores, no, es que era un problema en la época también, ¿sabes? O sea, no es que no se haya venido con el tiempo esto, sino que nos ha venido ahora también, y en su momento era un problema. Pues bueno, y con eso se quedaría solucionado, aunque pasa que no duró mucho este sistema, su vida fue solo de 2 años. Ya que Capcom ya se le quedaba pequeña la CPS-1 y ya estaba a punto de salir CPS-2. Uh-huh. Y la placa solo tuvo 10 juegos. Vaya. ¿Vale? Aunque eran versiones perfectas de los originales, a excepción de Street Fighter Alpha. Ya que este juego era de CPS-2. Pero entonces salió Street Fighter Alpha en CPS Charger. Sí, o sea, salió Street Fighter Alpha para CPS-1. Anda. Por así decirlo, pero en versión doméstica. El juego, a ver, quedaba un poco empeorado. Uh-huh. Musicalmente no se escuchaba tan bien. Digamos, el colorido no era del todo exacto, pero bueno, era a modo de compensación, ¿no? Ya que te has gastado el dinero en la CPS Changer, uh-huh, que más que tener este juego, ¿no? Vaya. Solo salió en mercado japonés, con un pack que incluía el CPS Changer, un control, el CPS Fighter y el Street Fighter 2 Turbo. CPS Fighter. Uh-huh. Y el Street Fighter 2 tuvo a un precio de 38.900 yenes. Vaya. Y cada juego costaba unos 20.000 yenes. Que son unos 120 euros arriba para abajo. Sí, un precio de juego de Neo Geo. Un poco más barato quizás, ¿no? Sí. Sí. Pero por ahí andaban. Sí, no, por supuesto. La verdad, y los juegos que salieron pues fueron Street Fighter 2, Champion Edition, Turbo, el Alpha, Final Fight, King of Dragons, Knight of the Round, Capitán Commando, Muscle Bomber, Muscle Bomber Duo, Quiz Capcom World y Tenchi no Karu 2. Vaya tela, Quiz Capcom World 2, tío. Ese gran clásico desconocido. Se podría haber metido otro, digo yo, un Three Wonders, sí, o un Daikaimura o un Strider. Me lanzo el patatón, ¿eh? Shinji Mikami, el primer juego que hace en Capcom, es una conversión de este Quiz Capcom en Game Boy. Vaya. Shinji Mikami, ¿eh? Qué junto, bien, evidentemente, al Goof Troop y al Aladdin. Qué curioso, ¿eh? Sí, sí. Vale, ¿Cómo seguiría Shinji Mikami luego? Vaya tres juegos. Vaya juegos, vale, para comenzar, sí. Sí, sí. Y esta fue la vida de CPS-1. Después, evidentemente, le seguiría esa fantástica CPS-2 con esos Street Fighter Alpha 1, 2, 3, Darkstalker, Super Street Fighter 2 Turbo, etcétera. Juegazos increíbles. Y después ya llegaría a CPS-3 con pocos juegos. Porque si mal no me equivoco, creo que fueron seis. Seis juegos, puede ser. Los dos Jojo Bizarre, el Red Heart y los tres Street Fighter 3. Sí. Si mal no me equivoco, fueron seis. Sí. Tierra Roja, ¿eh? Tierra Roja. Con esa Tabasa, sí. Leo. Vaya juego. Null. Sí. Vaya juego, macho. Y los tres Street Fighter 3. Maravillosos. Sí. CPS-3, el problema que tuvo es que no tuvo gran aceptación en los recreativos, parece ser. No, creo que también era muy difícil de programar o algo así. Capcom también la dejó un poco de lado. Bueno, y además que en plena época donde aparecen ya cosas tan potentes como es Naomi. Sí. Hombre, la verdad es que claro, se te hace un poco complicado programar para CPS-3. Sí, de hecho Capcom vs SNK y tal ya directamente fueron a pasar a Naomi. Uh-huh. El año, ya había un año de diferencia. Fuente Saigon Onindu, ¿eh? Parece ser que también había un problema muy importante con la CPS-3, y era que el sistema de para que no se piratease el juego, la placa, traía tantos problemas que al final la placa se hacía inservible. ¿Sí? ¿Vale? Y al hacerse inservible tenían que contactar con el servicio técnico, que además les valía pasta. Y esa máquina estaba inoperativa durante días, porque resulta que el sistema este de anticopia era realmente tan chungo que el mero final de la pila del temporal lograba que la gente, o sea, que la placa dejara de funcionar. Joder. ¿Sabes? Y esto era un auténtico problema para los distintos dueños de los recreativos. Según un hindú, ¿eh? Sí. De hecho, tipo es una enciclopedia. De hecho, en realidad, mira, si era difícil de piratear, que hasta hace pocos años no habían salido emuladores que hicieran funcionar bien un juego de CPS-3. Bueno, y de CPS-2 también, Edu. O sea, CPS-2 y CPS-3, pero sobre todo yo creo que CPS-2 hasta cierto punto se han resistido muchísimo a los emuladores y distintas ROMs. Yo me acuerdo que, hombre, fue una celebración el hackeo de CPS2. Hombre, yo creo que fue más difícil CPS3, ¿eh? Uh-huh. Mucho más. Sí, no, probablemente, ¿sabes? Pero que quiero decir que también costó mucho CPS2. Sí, por supuesto, por supuesto. Edu, nos toca ya hablar de Area 88, porque claro, ahora lanzarnos a hablar de la Capcom Play System, con lo que vamos a hablar a lo largo de la historia del Club Vintage, de esta placa y de todos los juegos que vamos a tener a lo largo del tiempo, vale la pena ya hablar de Area 88. Sí, sí, pues Area 88, ¿qué es Area 88? Pues en realidad, al principio fue un manga creado por Kaoru Ishitani, asistente de Leiji Matsumoto. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Que el manga empezó a publicarse en 1979 y terminó en 1986. Leiji Matsumoto, para quien no conozca a Leiji Matsumoto, Capitán Harlock. Es Dios, básicamente. Capitán Harlock, Yamato, etc. Muchas, el Galaxy Express. Madre mía. Tiene Esmeralda. Ya está. ¿Sabes? No. Muchas. Tenéis que saber su obra porque es una verdadera maravilla. Sí, sí. Uno de los grandes genios del manga y el anime. Efectivamente, y la historia nos narra la aventura de Shin Kazama y sus experiencias en el área 88, una base militar en una base de fuerzas aéreas mercenarias aisladas en un desierto de un país que está desolado por la guerra. Uh-huh. La verdad es que Shin era un tío con una vida bastante, bastante buena, un piloto excelente, era el novio de la hija de un presidente de unas aerolíneas bastante importantes, aerolíneas Yamato. Pero un día Shin se ve engañado por un teóricamente amigo suyo y firmó un contrato de 3 años en el área 88, haciendo que tuviera que practicar en guerras. Vaya. ¿Vale? Y Shin solo tiene 3 opciones para poder salir de allí. Uh-huh. La primera es conseguir $1,500,000. Una cifra muy difícil de sumar, ya que tiene que eliminar a mucha gente y tal. Y la verdad, no es muy factible. No, $1,500,000 de dólares, Estela. No. La segunda es cumplir un contrato de 3 años. Así que, no sé si Shin se ve obligado a estos 3 años. Y la última opción es desertar. Uh-huh. Vamos, que vas a pillar. Uh-huh. Si desiertes, como desertes, vas a pillar a lo loco. Pillar. Van a ir a por ti. Sí, sí, sí. Shin decide ir a por $1,000,000. Uh-huh. Vamos, no quiere quedarse 3 años allí en la guerra. Uh-huh. Y va ganando dinero, va ganando reputación y subiendo en el ranking de los mejores pilotos del área 88. Pero a medida que va avanzando, Shin, digamos que le va gustando. Uh-huh. El tema de pilotar y de las guerras. Y ya no sabe por qué hace esto. Si es por emoción o porque realmente le gusta y se quiere sentir ahí con los compañeros de guerra. Vaya, vaya. Qué está curioso, Edu. Historia, me gusta, ¿eh? La sinopsis. La historia principal de cómo Shin quiere salirse de allí, pero al final se ve arrastrado porque en realidad también tiene un poco de sentimiento de quedarse. Uh-huh. La verdad es que es bastante, bastante interesante. Y esto, Edu, es un manga, ¿no? Quiero decir. Es un manga. Pero tuvo ovas, si no me equivoco. Tuvo 3 ovas y una película que resumía las 3 ovas. Y las ovas fueron lanzadas en 1985, 86 y fueron animadas por el estudio Pierrot. And. Gente que hizo Yu Yu Hakusho, Naruto, Bleach, Level E o Belzebub. La verdad es que es bastante interesante. Llegaron aquí a España, lo que pasa es que ya son un poco difíciles de encontrar. Uh-huh. Así, bueno, alguna tienda de segunda mano donde sí. Podemos encontrar películas de la época como Buenos Wars o Grey o cosas así, a lo mejor quizá podamos encontrar. Uh-huh. Area 88. El amigo Zero Sith, con el que estaba hablando hace unos minutos, y no podemos contar con él hoy porque está trabajando y el programa no lo estamos grabando a la hora habitual, me comentaba sobre el doblaje peculiar que tiene Area 88 en castellano. ¿Sabes algo, amigo Cristian? Bueno, yo los cortos que he visto, pero era lo de la época, digamos que el sello que lo distribuía, que si mal no me acuerdo era Chiqui Video o una cosa así. Ya os podéis hacer la idea de cómo era la calidad. Chiqui Video. Chiqui Video. Cuidado, sí, salía un niño mordiendo una cinta VHS. Maravilloso. ¿Qué más quieres ya? ¿Qué más? Sí, sí, sí. Maravilloso. Entonces, Edu, luego... Bueno, después se volvió a adaptar en 2004. Eso te iba a decir, porque a mí me sonaba una versión bastante nueva, ¿no? 2004. Sí, 2004, en formato televisivo de 12 episodios. Ah. La verdad es que es bastante interesante, porque el éxito que cosechó ese manga, pues, hombre, tuvo tirada. Uh-huh. Porque para volverse a adaptar hace poco, la verdad es que, hombre, calidad no le faltaba. Ya. Si ha sido el asistente de Leiji Matsumoto, ahí tenían un referente para comprar este manga. Sí. A mí lo que me gusta más es el diseño de los personajes. La verdad, ¿sabes? Es bastante curioso, ¿eh? Uh-huh. A mí también me gusta bastante el diseño de personajes, aunque en la adaptación nueva lo han cambiado todo bastante. Sí, de la hecho, verdad. Shin Kazama no me gusta. Uh-huh. Ya como lo han hecho más. No sé, muy raro. Uh-huh. La verdad. No, no, eso, que sí, que sobre todo lo he notado en Shin, ¿no? Ese flequillaco que tenía al más puro estilo Capitán Harlock ahí, sí, ¿no? Sí, me recordaba sí. cantidad. Y en las nuevas versiones, no sé, lo han hecho como más real, ¿no? Más occidental, quizá, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pues, ¿qué crees, Edu, de la serie? Pues yo creo que, a ver, es una serie que, sinceramente, no tiene por qué gustarte, porque la verdad es que el tema de aviación y tema militar poco se ha explotado en el mundo del manga y a veces no sale tan bien como deberíamos. De hecho, por ejemplo, tenemos el claro ejemplo de Skycrawlers ahora de Mamoru Oshii, que es una peli que intenta indagar un poco más. Las escenas de acción están muy logradas, pero argumentalmente la peli, si te gusta Mamoru Oshii, te puede llegar a gustar, pero si no, la peli es lenta y tal. Y hombre, yo creo que referente a temas de aviones es de lo poco que podemos encontrar también. Uh-huh. La verdad. Vaya, vaya. Pues bueno, chicos, llega el momento de hablar del título de Área 88 y un escuadrón en Occidente. Y decir que yo creo que lo primero que nos llama la atención de la versión recreativa, sobre todo, es la dificultad que tiene. Uf. Es criminal. Es un juego de aviones, evidentemente, en varios niveles, 10 en concreto. Una vida muerto. Sí, sí, tal cual. Una vida muerto, sí. Una barra de vida. Tenemos una barra, un medidor de vida que cada vez que nos disparan irá bajando. Uh-huh. Y una vez se agote, estás muerto. Estás muerto. Game over. Game over, yeah. Game over, man. Echa crédito ya. Maravilloso. No. Un juego que es un auténtico reto, o sea, ya pasar de la primera pantalla, como aquel que dice. La metodología tienes que metértela en la cabeza si quieres avanzar en este juego. ¿Qué sensación nos dio, Cristian? Hombre, la verdad es que ya nada más ver el primer tanque de la primera pantalla. Bueno, el primer tanque. El primer enemigo. El primer final boss. Uh-huh. A ver cómo te cruje la barra en sí, sin más. No sé, no, es el típico juego que juegas la primera pantalla, te matan y... No vuelves. Sí. Es que en ese enemigo final, en concreto, si no utilizas el arma especial, si lo típico, ¿no? Que dices, esto es solamente para casos excepcionales, aquí lo llevas crudo. Aquí sí. Te dan cantidades ingentes de arma especial por algo. Por algo, sí, exacto. Sí, gástalas porque no se va a poder acabar con el enemigo de otra manera. Sí. Bastante impresionante. A comentar que tienes tres personajes a elegir. Evidentemente. Shin Kazama, Mickey Simons y Greg Graves. Uh-huh. Cada uno con sus peculiaridades y su nave en concreto. Sí, Shin Kazama, por ejemplo, dispara solo hacia adelante y con balas rápidas. Y es la opción más equilibrada, digamos, siendo el protagonista. Después tenemos a Mickey Simons, que más o menos la nave hace lo mismo, o sea, dispara para adelante y tal, pero los disparos son más lentos. Uh-huh. Pero al contrario, quitan más vida. Sí. Vale, y después tenemos a Greg Graves, que este avión ya los disparos son algo más pequeños y lentos, pero puedo disparar una ráfaga secundaria a 45 grados por debajo. Uh-huh. Vale, que yo creo que este personaje es el que elegía más la gente para poder acabar con los enemigos. Sí, y además, Edu, es que tiene más vida, ¿no? El Greg. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces yo creo que eso al final nos tira bastante. Que el Greg, ya no solo por el doble de disparo, que es bastante importante y bastante tela, sino que además el colega Greg tiene más vida. Entonces yo creo que al final nos tira. Y el tío es entrañable, ¿qué quieres que te diga? El barbudo, ¿no? Como conocimos aquí. Exactamente, el barbudo. El barbudo, el rubio y el Shin. Sí. Pues el barbudo tiene unas entradacas importantes, ¿eh? Hombre. ¿La habéis visto sin casco? Sí. Pues sí, sin sí. casco y dices, guau, vaya visionen, ¿sabes? O sea... Muy visionen no creo que sea, ¿eh? Y después se quita el casco y dices, ah, guau, que tengo entradas para la final de la Copa del Rey, ¿sabes? Maravilloso ese pase. Que, amigo Edu... Antes de comenzar cada misión, como no, pasaremos por una tienda de armas. Sí, donde un señor muy amable nos vende armas. Sí, nos venden unas cuantas armas en las que podemos... comprar tanto ataque como defensa, ¿no? Uh-huh. Para conseguir dinero simplemente tenemos que ir destruyendo naves a medida que va pasando la pantalla y cada vez que terminemos un nivel, si no hemos utilizado todas las armas secundarias, no devuelven el dinero. Nos la reembolsa, ¿eh? Eso lo habéis visto pocas veces, ¿eh? Sí. Quiero decir, tú te compras unas patatas, vas al Open Core y dices, mire, no me he acabado la bolsa, no te devuelven el dinero, ¿eh? No te lo devuelve. Sí, lo que pasa es que aquí casi estás obligado a acabarte las armas secundarias. Sí. Los enemigos finales no te dejan otra opción. Hay muchas armas secundarias, además, y eso al final dota al juego de una pluralidad bastante importante. Sí. Muy verdad. Importante. Y bueno, pues eso, tenemos las 10 pantallas con esa dificultad extrema. Extrema. Extrema, y que tendremos que pasarnos el juego con una vida. Y ahora viene la gran diferencia, que nosotros para jugar a este título pues tuvimos que tirar de versión de Super NES. Muchos en aquella época, claro, un Squadron, yo por ejemplo en recreativa poco lo he visto. Y claro, por aquella época hay que jugar a la versión que nos llega. Y la verdad es que es una versión bastante diferente. Muy diferente. Muy, muy diferente. De hecho, ya los niveles son bastante diferentes. Los 10 niveles, pues... Hay algunos que en la versión de recreativa no están, otros que están cambiados. Y la verdad es que, hombre, no era una versión exacta, pero yo diría que es una que los añadidos eran buenos. Muy buenos. De hecho, por ejemplo, tenemos ese mapa al principio de cada pantalla, en el cual nosotros veremos la misión que vamos a hacer. Y de vez en cuando, si tardamos mucho en acabar las misiones, la área 88 puede ser atacada. Eso es curioso, ¿eh? O sea, le da al juego un nuevo aire bastante curioso en cuanto al desarrollo del mismo. Quiero decir, parece ser que si tú no te pasas las pantallas cuando las eliges en ese mapa estratégico, según vas perdiendo vidas, los enemigos se acercan al área 88 de tal manera que te pueden acabar atacando y acabando con tu vida, ¿vale? Entonces tú tienes que acabar con las misiones que estén más cerca del área 88, porque si no te van a atacar y vas a acabar con el game over. Efectivamente. A diferencia de la versión de arcade, aquí tenemos vidas. Efectivamente, tenemos dos vidas y continúes. Los checkpoints no son nada amistosos, por cierto. La verdad es que no. O sea, la versión de Super Nintendo era más fácil, pero no por ello el juego era... No era una sinonimia de facilidad, precisamente. No. De hecho, también la barra es diferente. En este caso. Cada vez que recibamos un disparo, nuestra barra cambia a estado de alerta. Y si recibimos un disparo en ese estado de alerta, estamos muertos. Qué curioso, no lo entendía eso. O sea, me costó entenderlo, Que evitar, en estado de alerta, tenemos que evitar todos los misiles que nos puedan llegar a dar y que la nave se vuelva a recuperar la estabilidad. La verdad es que es una cosa bastante curiosa. De hecho, la versión recreativa no es así. Nada más que no tiran, pues nos quitaban daño. Sí. Pero ya te digo, al menos tenías tres vidas y tres continuos, que quieras que no, también era sí, claro, pues, un alivio. Además tenía un rellenito del juego, tenía unas pantallas extras donde teníamos que acabar con una amenaza que estaba en medio de la pantalla en un tiempo límite. Eran chulas estas pantallas, las misiones EX, ¿no? Exacto. Las de bombardeo, ¿no? Sí, eran chulas, ¿eh? Molaba. ¡Wow! Iba el avión súper rápido. Sí. Pero ahí estaban. Sí. ¿Para qué servían? Para lo que ves. Para ganar dinero, básicamente. Bueno, deciros que el arcade también tenía unas cuantas misiones X de estas. Pero eran del rollo en Final Bosses y demás, ¿no? Bueno, yo es que hace poco que lo he podido jugar. Y me ha entrado una pantalla sin especial donde tienes que proteger un avión durante un espacio de tiempo. Luego lo volví a jugar y no me salió. Ajá. No sé si es una modo X o... Yo no lo he visto en la versión arcade al menos. Pero vamos, vale, si me dices que pues, existe, yo me lo creo. Lo he jugado. O sea... Yo sé que, por ejemplo, hay algunos enemigos que... Por ejemplo, los enemigos grandes en el arcade estamos hablando, ¿eh? Sí. Enemigos que son largos, si tú no te los acabas en la primera vuelta, tienes que dar la vuelta al final y vuelven a en vez de hacer la pantalla de izquierda a derecha, la haces de derecha a izquierda. ¿Sabes? Eso es una cosa que pasaba en la versión, sobre todo, de Super Nintendo, en las pantallas X, y que pasa, al menos... en algunos enemigos de la versión de arcade. Ahora, de proteger, no sé, la verdad es que me sí, ha pillado un poco. Mira, ahí a lo mejor lo has dado, porque me parece que lo he leído por ahí, que si te pasas esas pantallas sin volver para atrás, es cuando entras en los modos X. Puede ser. Esto lo he leído yo en GameFAQs. GameFAQs, esa gran fuente de información. Una cosa que tenía la versión arcade, que no tiene la versión de Super Nintendo, es el modo dos players. Efectivamente. Este es el problema. Yo diría que es uno de los problemas de la versión de Super Nintendo, no tener la opción de dos players. Sí, hombre, es el gran problema, sin lugar a dudas. Porque, bueno, lo otro, a ver, son pantallas diferentes y tal, pero bueno, no deja de ser un gran título. Pero claro, la ausencia del dos players es bastante, bastante importante, ¿eh? Es que esto capaba un poco el juego, ¿no? Porque lo divertido que era este tipo de juegos, sobre todo, jugar a dos players era increíble. Y lo que ya lanzo aquí una patata, ¿eh? ¡Lánzala! ¿Podría ser que no subiese la dificultad el juego jugando a dos players? Era algo muy habitual, de hecho. Sí. Pero no sé yo si subía en el caso de este juego en concreto. A lo que me vengo a referir es que quizá era tan difícil porque el juego a lo mejor estaba concebido para jugar dos jugadores. Normalmente, en este tipo de arcades, lo que suele pasar es que si juegas a dos players, se complica el juego. Claro. ¿Vale? O sea, no solía ser que un juego fuera difícil a uno para que fuera a dos. ¿Sabes? No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, te entiendo. Y en algunos juegos de Capcom pasaba mucho eso, que tú al jugar dos players era más complicado. Pero sobre todo recuerdo juegos de SNK donde donde pasaba esto. Sí, sí, Metal Slug. Metal Slug, por sí, ejemplo. Sí. Pero en todo caso, la verdad es que en este caso no sé si es así. Es que es tan extraño, ¿no? Con una dificultad tan aberrante, ¿no? Como este juego, por eso lo digo, ¿no? Yo no creo que sea tan raro, ¿eh? Porque hay juegos de Capcom en esta época muy, muy complicados. Sí, pero sí, que sí, muy, muy complicados y firmados por Akamoto también, como es el caso de este Area 88, porque está firmado por Akamoto y yo ya pondría el ending y todo. Mira lo que te digo. Sí. Ya nos podemos ir. Pero el caso es que mira el Makaimura, ¿eh? Hostia, Makaimura. Makaimura. Tela, ¿eh? Pero, Tony, estamos hablando de que no. O sea, las primeras partidas rememorando el juego no pasábamos del primer monstruo. ¿Eh? No. Pero es que no lo veo un juego particular de Capcom en cuanto a dificultad, ¿eh? Ya. Capcom, cuando quería poner dificultad monstruosa, la ponía, ¿eh? Y en el caso de Area 88 veo una dificultad monstruosa, pero no más monstruosa que otros juegos. Porque de verdad que en cuanto a juegos de shooter de Capcom complicados, recuerdo una lista bastante grande. ¿Eh? Sí, tanto. Muy grande. Y tanto que sí. Y ya te digo, ¿sabes? Es un juego muy, muy complicado, un juego muy, muy duro de pasar. Ahora está escuchando a alguien, el amigo Speedy a lo mejor, y se lo ha pasado del tirón. Es un dios, pero no es lo habitual, no, desde luego. Supongo que sí, claro. Habrá gente de todo, ¿no? Y, claro. Y para eso tenéis YouTube, mirar cualquier vídeo, que seguro que hay algún tío que se lo pasa en 10 minutos. Sí, seguro. No, ya te digo. Pero si hay algo, ahora que estamos hablando de pasarnos el juego, hay una particularidad en la versión de arcade que me deja flipando, ¿vale? Es el sonido de cuando insertas el crédito, ¿vale? O sea, pocos sonidos más épicos he escuchado yo de crédito, ¿vale? O sea, es como te está diciendo, vengo a ayudarte. Ese. Es maravilloso. Qué grande. ¿Puedes ponerlo otra vez, por favor? Por supuesto. Vengo a ayudarte, tío. Es que, este sonido me trae recuerdos, tío, a la infancia, tío. ¿Eh? ¿Sabes? Cuando yo estaba ahí, digo yo porque ya sabes, yo la tenía 3 años, sí. Y no es broma. Pues sí, tío, qué bueno. Es no, o sea, esta recreativa yo no la he vivido, no la he visto realmente, pero tiene ese típico recuerdo ochentero. Exacto, recuerdo ochentero, ¿no? Ese que entrabas en un salón recreativo y pim pim pim y decías, tengo que echarle, tío. Sí, a ver, que todos hemos visto sonidos de créditos, ¿vale? Es algo habitual en las recreativas. Todos tienen su particularidad, pero ese sonido de crédito, y no me alargo más con este tema en concreto, mezclado con las melodías que están sonando, le da un tono épico, chicos, de verdad, que es para quitarse el sombrero. Un tanto. Sí, porque una cosa que me encanta de este juego es la banda sonora. Sí. Tanto la versión arcade como la versión de Super Nintendo son impresionantes. De hecho, hay que decir que la versión de Super Nintendo y tal la compone otra persona, que no es la misma que la versión de arcade, pero igualmente suelen ser temas arranged de la propia versión de arcade. A mí personalmente, musical, en cuanto a la música, me ha gustado más la versión de Super Nintendo. Sí. A mí también. Es brutal, ¿eh? Sí. La versión de Super Nintendo, en cuanto a la música, en cambio, en cuanto a versión de juego, me ha gustado más el arcade. Uh-huh. Eso es mi veredicto. Uh-huh. No sé, a mí me gusta más la de Super Nintendo. Ya sé que el rellenaco a lo mejor no es todo lo útil que podría haber sido en otros juegos el añadir cosas. Uh-huh. Pero a pesar de ello me gusta más la versión de Super Nintendo, ¿sabes? Pero claro, es que lo que es quitar el modo dos players es un auténtico problema. O sea, sí, eso podría equilibrar la balanza a la parte del arcade. Y bueno, yo pienso ahora que he podido jugar la versión de recreativa y la versión de Super Nintendo, decir que la versión de Super Nintendo, al poder elegir el avión que quieras según el dinero que tengas, hace que jugar con el primer avión sea mucho más difícil que jugar con el último. Totalmente. Con lo cual le da un toque más que la recreativa no tiene. Sí, pero ese detalle a mí no me acabo de convencer. A mí me gusta la personalidad de cada personaje. Uh-huh. Que empiezas ya con un avión, cada uno tiene su avión y ya sabes cómo es cada personaje. Que no tengas que elegir otro avión y tal. Me gusta más el hecho de tener que subir el nivel del avión, ¿no? Como en el arcade, ¿sabes? No sé a vosotros qué os ha parecido este... Sí, la verdad es que la idea de subir el nivel del avión también mola, pero hay que decir que la versión de Super Nintendo, al contrario que otras versiones, tenía cosas que aportaban jugabilidad que no tenía la versión de recreativa. La verdad es que las dos versiones son excelentes. Sí, tanto y tanto, eso no se lo quita nadie. Sí, 10 niveles al final, nos quedamos con eso, creo que son 10 niveles, todos muy distintos. Algunos, quizás, no sé si os pasó, que a veces tienen sensación como de déjà vu. Por ejemplo, lo que vendría a ser la primera pantalla y la séptima, que es como un tono como muy de fábrica, ¿sabes? Pero dejando de lado esas tonterías al fin y al cabo, que a lo mejor son cosas que me pasan a mí solo y solo a mí, decir que hay una pantalla que no sé si a vosotros os ha quedado tan hondo como a mí. Es la cueva. La cueva. La pantalla sexta, si no me equivoco, es fantástica, bueno, es tremenda. Yo le llamaba el interior de la pirámide, pero no, me parece como una pirámide. Sí, es muy chula. No sé, yo si me tengo que quedar con una pantalla, para mí es la quinta del arcade, la quinta, que es esa serralada que pasas, que tienes que ir rompiendo los picos de las montañas. Eso para mí ha sido épico y el fondo de la pantalla es increíble. Sí, sí, además muy veloz, porque si tiene algo área 88 es que es muy veloz cuando se le requiere. Bueno, veloz supongo que sea la versión de recreativa. Sí, la de recreativa al menos. Sí, sí. Porque la que es la de Super Nintendo, cuando se cruzan muchos aviones. Sí, aquello, claro, eso va como va. Esto es otro tema también, muy personal. Cuando pasan esas cosas me encanta. ¿Por qué? ¿Le ves un tiempo bala apócrifo, ¿no? Le veo como que me lo están facilitando todo. Me están dando ese placer, tipo en Metal Slug también, todo se hace más lento, ves las balas, sabes cuándo saltar. No eres japonés, eres español. En todo caso, ¿con qué pantalla te quedarías, Christian? ¿Te suena alguna así? Sí, pues mira, yo de Cuevas de la Montaña, sé que había una por debajo y otra por arriba. Yo me quedaría con la de abajo porque el final boss de esta pantalla es como una especie de bicho de cadena de montaje, una cosa muy rara, muy fea, que es, o sea, es para mí una de las mayores putadas que he visto en un juego de naves, porque tienes que dispararle desde arriba. Sí. Entonces yo me pillé el protagonista, que solo dispara de frente, con lo cual tenía que subir el avión para arriba y me chocaba todo el rato. Sí, pero tienes un arma ahí, algún pot. Si lo utilizas bien, le metes de pleno y en nada te lo... Ahora llega lo bueno. Claro, estás jugando a la versión de Super Nintendo. Claro. Claro, estás recolectando dinero. Quieres el último avión. El último avión solo puedes jugar en las últimas pantallas, porque es cuando tienes ya el millón. Quiero decir, si realmente tú esta guerra la quieres ganar, ¿por qué no das la nave? Y ya está. Quiero decir... ¿Sabes por qué tienes que comprarlo al piloto? No, si te lo paras a pensar, no tiene sentido. Entonces no habría juego, evidentemente. Pero claro, sí. Quiero decir, si el Área 88 quiere ganar, dásela, ya está. Dáselo, es tu piloto. Es un poco inútil. Sí, no, claro. Bueno. No me lo había parado a pensar esto hasta ahora. Y la pantalla aquella de Super Nintendo, rellenaque en total, ¿sabes? La del mar que tienes que combatir contra un submarino. Sí. Que está metido el modo 7 ahí, y en plan, mira, esto es la Super Nintendo y tenemos el modo 7. Boom, que, o sea, ¿tenéis presente qué pantalla os digo o no? Sí, la de un submarino que te lanza misiles. Te lanza misiles, que sale, sale medio submarino hacia arriba y tal. Esa pantalla, la verdad que sí, está como relleno, pero es muy chula. A mí esa pantalla me encantó. Hay una pantalla en el arcade, la octava, que es en el mar, que es maravillosa también, que la batalla final es contra un buque. Un buque de guerra. Brutal. Tremendo, cuando acabas con el buque y se hunde. Pero, no, espectacular, sí. O sea, el efecto de las olas. El agua sale para... Maravilloso, tío. Sí, maravilloso. Sí, sí. Y luego me gusta mucho lo que vendría a ser todo el conglomerado de ilustraciones del juego. Hombre. ¿Sabes? Me gusta mucho, Edu, cuando te pasas la pantalla y dependiendo del estado del piloto, se ve de una pues forma u otra. Exactamente, ¿sabes? Sí, sí. La del pulgar para arriba, me gusta esas imágenes, ¿sabes? Eso va a ser avatar de alguien de nosotros pronto. Pronto. Sobre todo el de Mickey. Hombre. ¿Sabes? Por sus entradas. Mickey, por favor, me siento totalmente representado. ¿Qué entradas, colega? Sí, sí. Tenemos que preguntarle. Y después el chico este con el pelo planchado y la cicatriz, la X en la frente. El que hace las misiones, ¿no? Este chico, comandante. Quién es el comandante, ¿no? Es que yo veía, como no he visto la serie ni entera ni nada. Ni tal. Sí, soy un ignorante en este tema. No, claro, yo de verdad que ya solo por el diseño de estos personajes, el comandante, por ejemplo, o sea, es un estándar de personaje que debe molar, amigo. ¿Mola? Sí, claro. Está bien. Debe molar ese tío. A mí no me cabe la menor duda. A mí me ha encantado la persona mayor que te da el armamento. Sí. Good luck. Me he visto entre amigos, ¿no? Sí, sí. Compañero. Good luck. Good luck. Increíble, el amigo. Bueno, chicos. No sé si querréis añadir alguna cosita más a este Área 88. Yo ya os digo, la figura de Okamoto vale la pena que la reseñemos en otro momento, porque Okamoto no va a ser la única visita que haga el club. Hoy se la hemos dedicado a CPS1 y la próxima vez que haya un juego de Okamoto, que son muchos, la dedicaremos a él. Pero ya os digo que si algo firmaba Capcom por esta época eran grandes títulos. O sea, estamos hablando de un equipo maravilloso que sentaba cátedra en casi todos los juegos que hacían para arcade. Y evidentemente Área 88 era una de estas cátedras sentadas en la chipería del arcade de 1989, de finales de los 80, y por qué no decirlo después, a principios de los 90, donde lo revolucionaría también con Street Fighter 2. y muchos otros juegos. Fantástico. Así que ya os digo, Area 88, un juegaco, no muere con el tiempo, al contrario, envejece mejor incluso, y aún es jugable, muy jugable, y espero que podáis haceros con él de alguna manera, porque de verdad que es un clásico que hay que jugar. Sí, sí. Hay que jugar. Me extraña que no hayan sacado en Xbox Live Arcade ni nada de esto una versión, ¿no? Este juego, porque supongo que los problemas vienen con los derechos del manga. Sí. ¿Sabes? Yo creo que sí que van por ahí los problemas, quizás. Puede ser, puede ser. Pero de hecho, creo que en algún Capcom Classic Collections, creo que en alguno estaba, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Pero no lo sé, Edu. Pues me parece que lo miré y no lo encontré. Yo creo que en el Play 2 estaba. Sé que el de Play 2 tenía juegos distintos. Por eso, yo creo que en el Play 2 en alguno estaba, ¿eh? Pues si podéis probarlo, de verdad, probadlo, porque es una verdadera... Sí, es una maravilla. Maravillosidad este Area 88. Sí, sí, sí. Pues chicos, nos despedimos de Area. Sí, ¿no? Sí, poco más que decir, ¿no? El cambio de los finales, bueno, que son... El final de Super Nintendo y el del arcade son parecidos, pero no iguales, ¿sabes? Que se ve de otra visión, de otra vista y tal. La aparición de Shin al final, no sé si lo habéis acabado con Shin o no. Sí, sí. Y un detalle de la versión de Super Nintendo es que el final sale con el avión que has comprado. Exacto, por eso te digo. ¿Sabes? Sí, es el detalle. Sí. Que ya... Qué guapo. Sí, sí. Y poca cosa más. Un juegazo, jugadlo y lo veréis. Sí, sí, sí. No, no podemos hacer más que recomendaros este juego. Ah, me gusta mucho que el penúltimo enemigo se llama Arsenal, ¿vale? O sea, es como... ¿Qué enemigo más potente hay que un tío que se llama Arsenal, ¿sabes? Arsenal. Increíble. O sea, es que quiero decir, es un arsenal, ¿sabes? No le vas a ganar, porque es un arsenal, ¿sabes? Es tremendo, ¿sabes? Y luego, no, de verdad, la batalla final es maravillosa, con lo que piensas que ya se ha acabado y resulta que aún te queda acabar con él desde la parte de abajo, parte de arriba y parte de abajo. Increíble, una batalla también muy épica y recordada, y que dura como pocas. Sí, sí, sí. Larga, ¿eh? Brutal, muy larga. Brutal, brutal. Maravillosa. Chicos, nos vamos con lo que vendrá en las próximas semanas. Pues sí, chicos, la semana que viene viajaremos a ese otro mundo, ¿no? Otro mundo de la mano de Eric Chai y de los chicos de Delfín Software, que nos traerán esta historia épica que nos adentraba en un mundo fantástico de la mente, de la privilegiada mente y las melodías de Freitas, ya lo podéis oír. Y en las versiones de Commodore Amiga y PC y demás, pues haremos ese repaso, ¿no? A un juego que merece el recuerdo y merece rejugarlo, porque la verdad que es impresionante. Another World la semana que viene, chicos, en el Club Vintage. Uno de los juegos que más hondo caló en la historia de Super Nintendo, al menos en nuestro país. Uno de los grandes juegos de lucha que han estado en Super Nintendo y exclusivos, además de la propia máquina, más allá de los juegos que salieron en arcade porteados para la consola de Nintendo. Dragon Ball Z Super Botoden 2, uno de los grandes juegos de lucha que han estado en Super Nintendo, con una historia detrás que impacta sobre todo a la gente que lo gozamos en España, en Barcelona, en Cataluña, donde quieran ustedes, pero los que realmente disfrutamos de este momento creo que fue aquí en Cataluña, con esa versión francesa a precio de oro. Entonces intentaremos repasar más allá del juego, incluso repasar lo que fue todo este anecdotario de cosas que pasaron al respecto con este juego. Versiones japonesas que llegaban a España que no funcionaban en las consolas PAL, que se necesitaba el cartucho para poder cargar el juego a 60 Hz y verlos en color. Un gran anecdotario que vamos a repasar con Dragon Ball Z Super Botoden 2, con muchos invitados que seguro nos intentarán ayudar en cuanto al fenómeno que supuso este juego en nuestras consolas aquí en nuestro país. We'll be right back. Double Dragon Technos. No hace falta decir mucho más al respecto. Ya está. Billy. Jimmy. Billy Jimmy Lee. Sí, sí, Billy Jimmy Lee. Madre mía. Menudo nombres. Sí, y la Marian. La parienta. Marian. Sí, sí, sí. Porque es un juego, chicos, que además supuso muchas cosas. Estábamos hablando antes de los juegos de beat'em up de Capcom que supusieron para la propia Capcom un resurgir en el beat'em up. Pero es que lo que supuso Double Dragon para el género en sí, poca broma, ¿eh? Y además todo el merchandise, la peli que salió, grandes juegos de tecnos que saldrían a posteriori. Y una saga que moriría de forma tan abrupta y ridícula que vale la pena ser reseñada. ¿Perdona? Murió totalmente. Bueno, murió, pero murió de una forma, de una manera muy digna. ¿Con Sacred Stones? No, con la versión de Game Boy Advance. Ah, ya, pero ya no estaba Technos por aquel entonces. Vale, ahí más Double colado. Dragon 5 también daba bastante lástima. Sí, pero la versión de Game Boy Advance es un detalle. Sí, es buena, es muy buena. Es para verla. Francamente, muy buena. Y luego Double Dragon 4, que no existe. ¿No? Intentaremos hablar de ello también. ¿Dónde está Double Dragon 4? ¿Qué es Double Dragon 4? ¿Qué se entiende como Double Dragon 4? Se lo llevó el director de la peli. No, es muy curioso, ¿eh? Es una cosa que a mí me impactó mucho, porque claro, Double Dragon 2, lo tenemos clarísimo dónde está, Double Dragon 3, The Sacred Stones, uno de los peores juegos beat'em up que he jugado jamás, y hay muy malos, pero es que Double Dragon 3 es realmente malo. No hablo del NES, que también tiene sus cosillas, pero tampoco está tan mal, hablo de la versión recreativa, ajá, con el tema de comprar los golpes con créditos, vaya telita, telita marinera. Pero lo que vendría a ser Double Dragon 4, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues intentaremos responder a ello en este Club Vintage dedicado a Double Dragon. Porque chicos, no es un arte cualquiera, no. Es el arte de luchar, es The Art of Fighting de SNK, Shin Nihon Kikaku, en estado máximo, en uno de los mejores juegos de la historia de Neo Geo, o al menos uno de los más espectaculares, también el principio de toda la saga de Southtown, toda la saga que conlleva a los Garou Densetsu, los Fatal Fury, luego los King of Fighters, lo que vendría a ser el gran comienzo de todo, todo, cronológicamente hablando, comienza aquí. No es el primer juego de lucha de Neo Geo, ni mucho menos, pero sí es, cronológicamente hablando, el primero. Y vale la pena destacar el que es uno de los grandes juegos de la historia de Neo Geo, Art of Fighting, Ryuko no Ken, el puño del dragón y el puño del trigger. Madre mía. Madre mía, me has puesto los pelos de punta, amigo Antonio, los pelos de punta. Este juego era impactante. O sea, yo me acuerdo de aquel zoom que tenía, esto, ¡bah! ¡Bah! ¿Qué deciros? ¡Bah! Madre mía, y las caras hinchadas por los madre puños. Dios. Y King ahí sacando ahí. Bueno, yo siempre en estos temas es que siempre. Sí, ya todo. Pero le acabas un ataque, venga, en sujetador. Maravilloso. Sí. Además, creo que poca gente esperaba que King fuera un hombre. Sí, la verdad es que sí. Mujer, perdón, es fuera una mujer. También. Si fuera hombre, no tendría gracia no que tendría estuviera sujetador nada puesto. En todo caso. Ah, no, gracia tendría. Gracia tiene. Art of Fighting, chicos, dentro de 4 semanas. Maravilloso juego de SNK. Nos vemos ahora. We'll be right back. Bueno, chicos, pues una semana más que el Club Vintage se va volando con este Área 88 en una nave montados hacia el infinito y más allá. Nunca mejor dicho, ¿eh? Sí. Nos vamos volando. Volando. En nuestro F-14 Tomcat era, ¿no? Madre, creo que sí. Uno de ellos, uno de ellos. Sí, sí, no soy un gran experto en naves, amigo Sergio. Yo tampoco. He ido de Fokker, pero bueno. Maravilloso juego Area 88, maravillosa placa CPS y maravillosa empresa Capcom. Así que, chicos, nos vamos y os dejamos con la semana que viene esperando ese Another World maravilloso que también lo va a romper. Amigos Sergio Márquez, buenas noches, nos vemos la semana que viene. Buenas noches, amigos, hasta la semana que viene. Amigo Cristian, muy buenas noches, nos vemos la semana que viene. Muy buenas noches a todos. Y amigo Edu, buenas noches. Buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena, también se despide de ustedes para decirles que eso, que nos vemos la semana que viene por aquí, donde tendremos, pues básicamente, este Another World. Recordaros que tenéis para descargarnos en wildgames.es todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. Es lo que vendría a ser saber sobre la actualidad del videojuego. Qué mejor que consultar wildgames.es para saberla al dedillo y al momento, desde su podcast, desde su blog o donde usted quiera, caballero, ahí estamos. En todo caso, señores, muchas gracias por su escucha, muchas gracias por estar una semana más aquí y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Adiós.